Es muy loco, en la seguridad interior de nuestro país, que actúe el ejército, que actúe en las Fuerzas Armadas. Bueno, la mirada, la visión de la Asociación Pensamiento Penal, con la presencia aquí, nuevamente después de un tiempo, del doctor Kevin Nielsen. Bienvenido nuevamente, un placer. Gracias, gracias Pedri, gracias por la invitación, el espacio como siempre. Bueno, un gran saludo a toda tu audiencia y al equipo, a Javier que está siempre haciendo el aguante. Arrancamos una mirada, un análisis de lo que ocurrió en el día de ayer y luego nos metemos de lleno en esto que hay un pedido de tratamiento en el Congreso, pero no se logran mayorías o quórum para avanzar en el tema de las Fuerzas Armadas. Pero, por supuesto que en la madrugada se terminó un debate que ya se sabía cómo iba a terminar con respecto a los números 38-31, el no ganó y por allí un breve análisis antes de ir al otro. Sí, exactamente. Bueno, un debate sin sorpresas y un resultado sin sorpresas en torno a lo que se venía viendo en el seno del Senado y lo que se venía especulando con información y con posicionamientos públicos de los senadores. Bueno, al respecto, el posicionamiento de la Asociación Pensamiento Penal es claro en este sentido. Nosotros somos parte de las organizaciones de la sociedad civil que apoyamos firmemente el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo como una cuestión urgente, y lamentablemente va a haber que esperar un año más de tratamiento para esto que era, como dirían los abogados, cautelar, ¿no? Era una cuestión de suma urgencia. No era una simple diagramación de políticas públicas a futuro con un efecto simbólico. Era una ley, un tratamiento de una ley con un efecto real en lo concreto en el cortísimo plazo, que es la disminución o la anulación de las muertes maternas por abortos clandestinos. Más allá de la discusión acerca del aborto en sí o no, en el que se pueden diagramar otras políticas públicas para evitar el embarazo no deseado o para disminuir la cantidad de abortos, que esperemos que bueno, que todo este gran bloque conservador que decidió tomar como una victoria el sostenimiento del status quo, esperemos que propongan alternativas en el cortísimo plazo. De hecho, hoy pueden estar presentando un proyecto de ley para ver cómo salvan a esa otra vida que tanto se esgrimió, ¿no es cierto? Pero bueno, mientras tanto vamos a tener un año más de muertes clandestinas por abortos inseguros, concentradas en una determinada capa social. Es decir, altamente discriminadas, no muertes indiscriminadas como se dice en otros casos, sino estas son muertes discriminadas, es decir, de las personas que no pueden solventar un aborto, una interrupción voluntaria del embarazo segura. Esta va a ser la situación. Lógicamente también entendemos que si bien fue una derrota en el plano legislativo, fue un éxito total en el plano político y social, y esto hay una coincidencia plena con todas las organizaciones que formaban parte de estas iniciativas y de esta iniciativa. Hay un éxito político y un éxito social, que es la instalación plena del debate, la efervescencia del debate y la participación activa de la franja etaria más joven, que dicho sea de paso, con cálculos por cálculos que estadísticos, se cree que en el 2019 la franja de menos de 30 años de edad de la población van a constituir aproximadamente un tercio de los electores activos, ¿no? Esto también un poco para que entendamos que este Congreso hoy en día, así como está configurado, puede, y me atrevo a decir que no está representando hoy, año 2018, la población electoral activa. Puede ser que lo haya representado hace 5, 6, 7 o 10 años, pero no hoy. Es decir, que esto también nos va indicando, tal vez sea el último Congreso, sea en diputados, sea en senadores, donde vemos ciertos posicionamientos tan conservadores y tal vez esas personas no tengan más cabida en la participación democrática a futuro y tal vez en el corto plazo. Pero bueno. Personas, nombres propios y también ideas, ¿no? De alguna manera que van, sí, se van extinguiendo. Hay una cuestión también que se anunció en el día de hoy, lo hizo el presidente, y hubo mayores aclaraciones por parte de Marcos Peña, ¿no? Es una cuestión penal, hay una reforma que se va a estar presentando del Código Penal el 21 de agosto, ya seguramente en la Asociación Pensamiento Penal van a conocer los detalles de esta propuesta, donde va a estar este tema, y hablaremos de esto. Hablaremos en su momento, ¿no? Falta poco tiempo, pero hay que conocer los detalles, sí, de esta reforma, que fue encarada por, tenía el nombre recién, Daniel Lipovetsky, el diputado de Cambiemos. No es Lipovetsky, es la persona. Lipovetsky es uno de los que estuvo, es hombre del PRO, que era presidente de una comisión y estaba a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Estoy buscando el nombre de la persona que creo que hizo la... fue la parte central o el alma, ¿no?, mater del tratamiento, o al menos, perdón, de la redacción del proyecto. Pero bueno, dejamos esto, ¿no?, sí, para cuando se conozcan detalles y a ver cuál es la mirada y las observaciones o cuestionamientos, o bueno, también puede ser del agrado, ¿no?, lo que se proponga allí. Exactamente, sí, es muy, muy interesante, digamos, este supuesto punto intermedio que es la despenalización, ¿no?, y los efectos reales o no que pueda tener en lo que se está discutiendo. Sí. Ya va a estar el texto. Vamos a pedir una leída, no como la senadora. No, no puedo hablar, pero yo la verdad no leí, pero voy a votar por no. ¿Todavía no sigue en su cargo la senadora? Sí, la verdad es que se va a ir apagando por allí la queja. Está bien. Habitualmente sucede. Bueno, y una mirada diferente tendremos aquí. Estoy convencido, estoy persuadido que así va a ser, de esta propuesta del gobierno en seguridad interior con las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque aquellos que fueron testigos de años, fueron también, sufrieron, padecieron aquellos años oscuros en la década del 70 con las Fuerzas Armadas, con aquella dictadura, pero también hay otros aspectos que hay que analizar, digo, no por el temor que genera la propuesta misma, pero hay otros aspectos que hay que analizar sin dudas. Y aquí está, el análisis, la postura de la Asociación Pensamiento Penal con el autor Kevin Nielsen. Sí, bueno, ¿por qué tocar este tema en este momento particular? Porque el día martes fracasó la sesión de la Cámara de Diputados en la que iba a ser tratado el proyecto presentado por el Frente para la Victoria para anular el decreto 683 del presidente Mauricio Macri acerca del deslinde o la... perdón, el... la reunificación y reestructuración y refuncionalización de las Fuerzas Armadas y su implicancia en la seguridad interior, es decir, su participación activa en asuntos de seguridad interior, que cambia totalmente la naturaleza jurídica que viene teniendo las Fuerzas Armadas y que fue producto no de un antojo o de un capricho, sino de un pacto político, social, inter y transpartidario a partir de la oscura historia de la Argentina reciente, digamos. Es decir, bueno, el presidente Mauricio Macri emite con bombos y platillos este decreto en el marco de un acto en Campo de Mayo, diciendo que necesitamos una fuerza, un ejército, las Fuerzas Armadas, las tres armas en general, más ayornadas, que hay una capacidad ociosa, recurre a la capacidad ociosa para fundamentar el nuevo rol que van a tener, recurre a los nuevos delitos, por un lado, a su vez a delitos tradicionales, a los que supuestamente no estamos avanzando en su investigación y juzgamiento, como es el narcotráfico, a su vez en nuevas amenazas externas, como el terrorismo. Es decir, esto no tiene una lectura unívoca acerca de las fundamentaciones que dio el presidente Mauricio Macri, porque son tan distintas y diversas para hacer una sola cosa, que es romper con la naturaleza jurídica que tienen las Fuerzas Armadas y romper con la naturaleza jurídica que tiene la seguridad interior. Este decreto 683 prácticamente lo que hace es modificar tres normativas vigentes, que no interesa entrar en profundidad, pero lo que hace es modificar tres normativas vigentes hasta el momento, una de ellas la Ley de Seguridad Interior, que lo que indicaban era que las Fuerzas Armadas se iban a encargar de amenazas externas, entendida esta en el sentido del derecho internacional, o del derecho internacional bélico. Esto tampoco es una creación de un intelectual, sino que es producto de normativa internacional, que es la agresión de estados, de otros estados. Agresiones externas en el sentido entendido como agresiones de otros estados. ¿Qué pasa? El presidente Mauricio Macri, en línea ideológica y política, con algo que se denomina guerra contra el narcotráfico, que tiene su génesis, y esto lo hemos conversado, en Estados Unidos, ya hace muchísimos años, que tuvo su experimento en México, porque así como digo que tiene su génesis en Estados Unidos, lo cierto es que en Estados Unidos nunca fue aplicada, ¿eh? Es decir, los mentores de la guerra contra el narcotráfico son norteamericanos, pero la guerra contra el narcotráfico se aplicó desde la frontera México-estadounidense hacia abajo, con saldos totalmente catastróficos, no solamente en materia de respeto a los derechos humanos, sino también en términos de eficiencia, es decir, porque son dos planos de análisis distintos, ¿no? Porque por ahí algún trasnochado dirá, bueno, si provocando un genocidio por goteo de personas sospechadas de ser o participar de narcotráfico, o provocando cifras de muertes de guerra civil, como sucede en México, que hasta el año 2015 teníamos 185.000 muertes, es decir, desde el 2006 que se declara la guerra contra el narcotráfico en México hasta el 2015, 185.000 muertes registradas, y alguna otra persona, algún trasnochado, insisto, dirá, Bueno, pero si logramos disminuir la tasa de narcotráfico o la cantidad de drogas circulantes en buena hora, bueno, no, tampoco. Es un fracaso reconocido por el propio Estado mexicano, colombiano y los Estados latinoamericanos y el propio Estados Unidos en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y esto hay que decirlo, ¿por qué? ¿Por qué indicar esto? Porque es algo que no está siendo, es un plano de análisis que no está en el tapete, no está siendo analizado. Más allá de la cuestión de lo que significa en términos simbólicos la participación otra vez como la década del 70 en esa oscura noche argentina en asuntos internos. Es decir, la posibilidad de la persecución mediante las Fuerzas Armadas de los famosos delitos políticos, digamos, así, la persecución de la militancia política o ideológica, que también, por si no fuera poco, además de adoptar un modelo de lucha contra el narcotráfico vetusto y presto a abandonarse por los países latinoamericanos, además de lograr de llegar extremadamente tarde en ese sentido, también el presidente Mauricio Macri abre la vía para la criminalización del activismo político. ¿Con qué? Con la excusa del terrorismo o de la agresión externa, digamos. La agresión externa no bélica. No, esto hay que leerlo en un contexto. Sí, no, pensaba. Perdón si interrumpí. Sí, no. No, pensaba que esto es a través de un decreto, pero un decreto puede también violar normas constitucionales, acuerdos internacionales. Hablabas de acuerdos internacionales que llegaron después de años, ¿no?, a consensos, y el costo que podría llegar a tener para el Estado mismo, ¿no? Digo, si entran en acción en cualquier tipo de actividad que puede ser desde el narcotráfico o lo que fuere. Exactamente. En primer lugar, decir que el decreto es inconstitucional por sí mismo. Sí. En cuanto a la ley constitucional argentina, en cuanto a nuestra constitución, más allá de los pactos. Por más de decreto que vos firmes, viste, se hace porque yo quiero que sea así. Es inconstitucional por la vía de formulación del decreto, que es un decreto de necesidad y urgencia, en el que no hubo ninguna necesidad y ninguna urgencia. Pero es algo que ya nos tiene acostumbrado el presidente Mauricio Macri, que es a legislar en cuestiones que sabe que no va a tener el consenso necesario en la Cámara de Diputados, la Cámara que representa directamente al pueblo, sacar este tipo de instrumentos por DNU. Es decir, como bien lo planteó Barcesat, esto es un decreto inconstitucional que claramente va a ser impugnado judicialmente, pero esperemos que el Congreso, por primera vez adelante al acontecimiento judicial y pueda purgar un proyecto que tiene un grave efecto constitucional insalvable, que es cómo se originó esto. Porque las otras consideraciones acerca de si utilizamos las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad interior, entre comillas, si bien yo puedo estar todo lo en desacuerdo en lo que estoy, y la posición institucional de pensamiento penal es esa, y así lo expresamos en un comunicado, porque es esa la posición científica y técnica acerca del tema, ¿no?, y jurídica. Si bien es cierto que no es conveniente, lo cierto es que la discusión de si es conveniente o no debe ser planteada en el seno deliberativo del Congreso y no puede ser tomado por la cabeza del Poder Ejecutivo. Solamente uno de los poderes, que dicho sea paso, tiene una legitimidad del 52%, 52% si no me equivoco, Pedri, recordame. 52%. Es decir, bueno, fíjense cómo en un tema tan vital, justamente, como es el rol de las Fuerzas Armadas, lo toma el poder menos representativo. No, a ver, menos representativo en términos numéricos de todos, ¿no? El proyecto es inconstitucional. Pero además también claramente en sus efectos rompe con la estructura del derecho internacional bélico y con la propia impronta de la Ley de Seguridad Interior y de la Ley de Defensa Nacional, que es lo que se llama el deslinde, que es demarcar precisamente, y ese es tal vez el artículo o los principios más importantes de la Ley de Defensa, es decir, que no es seguridad interior y es competencia exclusiva de las Fuerzas Armadas, y que es seguridad interior y es competencia de las Fuerzas de Seguridad, sean federales o sean provinciales, es decir, policías provinciales, policía federal, Gendarmería Nacional, prefectura. Me quiero quedar allí un ratito, porque hace unos días se publicó en el diario El Territorio que desde Israel llegaron a la Argentina dos barcos que van a operar en Misiones, sí, ¿no?, territorio de Misiones, ¿no? Y está la fotografía. Habitualmente los barcos de la prefectura son blancos, ¿no? En este caso viene como, no sé, es camuflado, se le dice, un color, sí, verde, más, es más militar, sí, ¿no? Es, sí, más de Fuerzas Armadas, sí, más de, de, sí, sí, de las fuerzas navales. Son barcos camuflados que justamente cuando sale la fotografía, sí, esta conversación la estábamos teniendo, hay que tener mucho cuidado porque se presentó en algunos medios como parte del cumplimiento de este decreto 683, sí, que es el uso de fuerzas armadas. Claro, pero, y la pregunta iba por allí, sí, está la prefectura, gendarmería para este control. Exactamente, estos barcos particularmente fueron adquiridos a Israel, sí, pero fueron adquiridos por el Ministerio de Seguridad, por supuesto Patricia Burrich, pero para ser utilizados por la prefectura. Es decir, que la utilización de estos barcos estaría marcada, sí, en la seguridad interna, digamos, de la seguridad en materia, sí, de ríos, vías, sí, navegables, etcétera. Sí. Claro, por supuesto, es un elemento icónico y simbólico muy importante que en lugar del tradicional blanco de la prefectura estén caracterizados con el, sí, típico camuflaje militar, pero sí, es algo que generalmente se hace en la cultura de la seguridad interna. Sea inclusive en policías provinciales, sí, sea en Gendarmería Nacional, etcétera, el uso del camuflaje en lugares o locaciones donde no tienen ningún sentido, esto he dicho por expertos en materia de seguridad, digamos, sí, no tiene ningún sentido el uso del camuflaje. Es decir, lo que se hace es mandar un mensaje a la población por todo lo simbólico que transmite el camuflaje en términos de belicismo, ¿no? O de combate o de guerra. El camuflaje, y depende de qué tipo de camuflaje, tal vez es hasta contraproducente en locaciones urbanas como una ciudad. No tiene ningún sentido ciertos niveles de camuflaje o ciertos niveles de armamento en un escenario urbano. Y tampoco, como tampoco tiene sentido, y ahí está el quid de la cuestión también en esta supuesta utilización de fuerzas armadas en el combate al narcotráfico, utilizar las fuerzas armadas en el combate contra el narcotráfico. Porque más allá de las posibles violaciones a los derechos humanos y las consecuencias internacionales, en términos patrimoniales, y esto hay que decirlo, porque hay mucha gente que dice, bueno, sí, con mi impuesto tal cosa, con mi impuesto, sí, tal otra, bueno, si las Fuerzas Armadas que no están preparadas para hacer procedimientos, lo que significa que no están preparadas para detener, aprender y recanalizar por la vía de la justicia a quien está cometiendo un delito, que es lo que marca nuestra Constitución y nuestros códigos penales procesales, y solamente está preparada para el aniquilamiento, porque esa es su función, si llega a cometer un desliz o llega a eliminar a una persona a la que debería ser detenida y debería haberse aplicado los procedimientos, no solamente constituye una grave violación de derechos humanos con consecuencias internacionales, además de sufrimiento humano, ¿no? Para no caer en un normativismo, sí, excesivo, pero a su vez también decir que la utilización es totalmente ineficiente. ¿Por qué? Porque al no tener capacidad de hacer procedimientos, detener y regionalizar esa justicia, es muy difícil que realmente se logre, por no decir imposible, desbaratar bandas criminales organizadas transnacionales. Es decir, si una política de seguridad inteligente con respecto al combate contra el narcotráfico, si bien nosotros de pensamiento penal no estamos de acuerdo con el paradigma de la guerra contra el narcotráfico porque demostró su más rotundo fracaso a nivel internacional, es decir, nosotros adoptamos por otras vías, como es la regularización del mercado, esto ya es de público conocimiento, pero si se decide combatir contra el narcotráfico, por lo menos hay que hacerlo con vías idóneas, es decir, inteligencia criminal, y atacar a las facetas o a las capas más complejas de la organización, que son las únicas indispensables. La organización criminal tiene diferentes estamentos o diferentes personas, es jerarquizada. Estas políticas de seguridad bélica apuntan a los últimos eslabones de la cadena de narcotráfico, y no solamente que apuntan a los últimos eslabones, como vienen apuntando hace más de 30 años, es decir, a los transportistas de la sustancia estupefaciente, en el que, dicho sea paso, cuando son detenidos no delatan, entonces hay una reproducción, sí, ad infinitum de detenciones que no desbarata ninguna banda criminal, para ponerlo en esos términos, sí, digamos, para simplificar, sino que inclusive ahora con el riesgo de la eliminación del eslabón más débil de la cadena. Es decir, que si había una posibilidad de lograr la delación, es decir, que el último eslabón, el perejil, entre comillas, delate a otros elementos más importantes en la cadena delictiva, ahora se pueden llegar a eliminar con estas intervenciones de tipo letal, como es, por ejemplo, el decreto 683 o como es la denominada ley de derribo. Recordemos la ley de derribo. Tiene la misma impronta, Pedri. La ley de derribo también implica, además de una legalización de la pena de muerte en Argentina, también prohibida por mandato constitucional y derechos humanos, y cuando digo derechos humanos no me refiero a ideología, me refiero a los tratados de derechos humanos, a lo que la Argentina se adhirió y le dio jerarquía constitucional. Además de ello, de la violación, implica un alto costo en ineficiencia. Es decir, toda esta ese desarrollo normativo en cuanto a ley de arrepentido, etcétera, que ahora está sirviendo tanto para hechos de corrupción, etcétera, caería en el saco roto. ¿Por qué? Porque se utilizaría la fuerza letal para combatir un delito que tiene una naturaleza compleja y que justamente, si queremos desbaratar bandas criminales complejas como son los narcotraficantes en general, tenemos que apuntar a las cadenas, a los eslabones indispensables de esa cadena. Y cuando digo esos eslabones indispensables de esa cadena, no son los que están en la calle transportando el estupefaciente, ni son los que están vendiendo el estupefaciente. Son los que están introduciendo al producto de la ganancia narcotráfico en el mercado legal. Y esas personas no, esas personas se visten de saco y corbata, esas personas son profesionales, y esas personas transitan por lugares en los que las fuerzas de seguridad no llegan, no están en las fronteras, ni están en las calles. Es decir, se necesita lo que se denomina inteligencia criminal, si bien es casi una paradoja, ¿no? Plantearlo en esos términos. Cosa de loquito de la guerra, ¿no? Exacto. Y despierta una cantidad de especulaciones también. Un ejemplo, si bien están hechas para aniquilar, para eliminar una canoa, ¿no? Y pasa allí uno de esos buques por los ríos, ¿no? de fronterizos de la Argentina, y lo atrapan, que pertenece a las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Qué puede pasar allí con aquellas personas que fueron encontradas con toneladas de alguna droga o con lo que fuere? Es una excelente pregunta en términos procesales penales, si se quiere, o de términos de garantía. Se podría, en principio habría que ver justamente cuando suceda, porque dicho sea de paso ahora, al igual que la ley de Río, por suerte, digamos, fue un elemento simbólico totalmente demagógico, lo que se llama demagogia punitiva, que es una demagogia muy perversa. Pero todavía no sucedió. Bueno, habría que ver si sucede que sea detenido por elementos pertenecientes a alguna de las tres Fuerzas Armadas, cómo prosigue el proceso, porque vos lo que estás insinuando, y tenés mucha razón, Pedri, es que puede recaer una futura nulidad procedimental en cuanto a esa detención. Es decir, que fijémonos que ni siquiera estamos en mejores condiciones acerca de la detención hecha por fuerzas de seguridad internas, que dicho sea de paso son las que están profesionalizadas y capacitadas técnicamente para hacer detenciones. Saben desde cómo detener, cómo poner las esposas y cómo proceder en el encauzamiento de esa persona por vía judicial para que se respeten sus derechos. ¿Y para qué? Para que la persona sea eventualmente condenada y también para que no recaiga en la impunidad, ¿no? Es decir, a ver, porque si recae una nulidad porque un procedimiento mal hecho, es el resultado es la impunidad. Entonces, cuando se quiere presentar a esto como un éxito en la lucha contra el narcotráfico, además de la cuestión ideológica perversa y antidemocrática, insinuar que hay manifestaciones, reivindicaciones indígenas, etcétera, que pueden constituir acto de terrorismo, que de ninguna manera es así, además de eso, este es un gobierno que tiene una política de seguridad ineficiente desde el punto de vista técnico. Es decir, ni siquiera en sus objetivos declamados, con lo que puedo no estar de acuerdo, son técnicos en su intervención. O sea, ni siquiera lo que ellos quieren hacer lo van a hacer bien. Esto es totalmente ineficiente. Se habla de la cuestión logística, de la cuestión de la posibilidad del armamento, etcétera. Sí. Perfectamente, si el problema es logístico, armamento, etcétera, se puede armar más como ya se lo está haciendo, también con un resultado ineficiente por lo que mencioné anteriormente, que no está ahí, no está en la calle, no está en el conflicto armado el problema del narcotráfico. Se puede armar a la Fuerza de Seguridad Interna. Es decir, ¿por qué utilizar elementos militares, humanos, no capacitados para la intervención de esto que son delitos, no son agresiones externas? Ahí está la gran mentira del decreto, porque categoriza como agresión externa lo que es un delito transnacional. Son cosas totalmente distintas. ¿Cómo no? Nos estaban bombardeando con marihuana, podrían decir en su momento. Claro, claro. Cualquier cosa. Exactamente. Así es. Doctor, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Pedro, y un saludo a toda la audiencia.